Tantas casas por ocupar. Tantas ilusiones que crear. Ocupa y que desalojen a la Rita Barberá. Y a Zapiana también. Globos trampa y somos de Satán. Sueños rotos. es la impotencia y la rabia no te dejan hablar. No te quedes atrás, nunca. No te quedes atrás, nunca. Solo hay pedazos rotos, los sueños destrozados. Y la lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo será igual. Maldita lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo seguirá igual. Suelo roto, ya no quieres mirar. Suelo roto en mil pedazos. Sueños rotos que olvidar, recoger los pedazos y volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Sueños rotos, ya no quieres mirar. Sueños rotos en mil pedazos. Sueños rotos que olvidar, recoger los pedazos y volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Oh, oh, oh, oh, oh, sueño roto. Oh, oh, oh, oh, sueño roto. Así de tranquis comenzamos hoy el Amantes del Ruido. Debido a diferentes imprevistos, pues hoy en vez de las 12 y un poquito, pues son la 1 menos cuarto hasta que se pueda. Estaremos por aquí poniendo algo de ruido. Y la podéis sintonizar escuchando, o sea, poniendo la radio en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y a ver si acaba la llamada de teléfono. Y de nivel 30, que es el último que ha sonado, vamos a ir con un concierto que... No, con un concierto no, vamos a ir con una cinta nueva que nos ha llegado por aquí y que suena tal que así. Yeah. Se haya enterado, esto que va a empezar ahora es Amantes del Ruido, que como os decía hace un rato, que normalmente suele ser desde las 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, pero hoy va a ser mucho más corto. Va a ser mucho más corto, y es que hoy nos han pasado 100.000 figuras que no os podéis imaginar. No vamos a contar, pero desde que hemos llegado tarde hasta mi ya que sé, y no hemos puesto ni la canción de Ruido, hasta ahí está bien, no soy una pelota, una... Ni nada, eso hemos hecho hoy, pero bueno, las cosas son así, o no os habéis cagado nunca. Y un poquito más centraditos, os decimos que el teléfono de aquí es el 391-5721, que nos podéis llamar para lo que queráis. Que estos Amantes de Ruido, y que ahora ya sí, dentro de la tónica habitual, o lo que podríamos decir que es habitual, porque aquí esto es una locura, empezamos con una recopilación que ha sonado ya antes, una canción de Maniática, que era la canción Zapatero a tus zapatos, y ahora el compañero va a comentar algo más de esta recopilación nueva que nos ha llegado. Pues sí, este es un nuevo recopilatorio. Si os acordáis, el jueves pasado os presentábamos, o últimamente llevamos como 6 o 7 recopilatorios que han llegado por aquí, por el programa. Y este es otro que lo edita la gente de Sentimientos contra el Poder, creemos, no está claro, se llama México Insurrecto. Y lo han hecho pues para eso, para sacar tela que irá destinada al pueblo indígena de Chiapas. Y el recopilatorio están Spirit, Tarzán, Cicatriz, Todos tus muertos, MCD, Nocivo, Escapa Rapid, Maniática, Agua Bendita, que es lo que está sonando de fondo, Eloy Social y Nataps. Y en la otra cara están otra vez Todos tus muertos, Mano Negra, Potato, Reincidentes, Bantroy, Nuevo React, Inatabs y Antique. También os queríamos comentar que hoy el programa, pues no hemos leído ningún texto, y ahora decimos algo más. Montaña, se respiraba, tenías todo, lo que buscaba, hombre blanco, la tierra, como el pelo presente, celebrando un centenario. Hombre blanco, la tierra, como el pelo que se compra, celebrando un genocidio. Y mientras suena de fondo pues un grupo más de esta recopilación a favor de la lucha zapatista, seguimos comentando lo que antes pues es probable que no haya dicho bien. Y es que hoy no hemos empezado con el típico texto que solíamos empezar, ya que, si habéis oído, hemos puesto una cosa que hicimos la semana pasada, que hablaba sobre ocupación y desalojos, Y si os habéis enterado, el viernes pasado hubo una ocupación aquí en Valencia que fue desalojada esa misma mañana. El viernes pasado pues se ocupó por la zona de Ruzafa, un antiguo palacete, que eso, como es eso, un palacete, pues era muy bonito, un palacio muy pequeñito, pero muy bonito. Y esa misma mañana pues apareció la policía y lo que se pensaba que era en plan de mareo, de ver a ver qué pasaba por ahí, pues fue tomando forma con la llegada de uno de los dueños de esa casa y se convirtió pues en un desalojo. Desalojo donde detuvieron a 13 personas que pasaron a los coches Z que habían en este desalojo y de ahí fueron a jefatura de policía y más tarde a juzgado, siguiendo un recorrido que hace dos semanas pues siguió también la gente de la Ocupa del Río, que también fue desalojada. La noche del viernes, alrededor de las 11:30, pues salió esta gente de juzgados y salió con la acusación de usurpación, que es como denomina el Código Penal. Ya no decimos nuevo, porque ahora mismo por esta fecha cumplirá un añito. Pues el mierda este de nuevo código antiguo y perfecto Código Penal califica ahora como delito de usurpación y bajo esta pena pues salió estas 13 personas. Pues nada, creíamos que era una noticia importante de difundir, el hecho de que se intentó ocupar y que se desalojó súper rápido, ya sin seguir proceso judicial ni hostias, amparándose en el famosísimo Código Penal que vuelve a salir otra vez, y eso, que con la denuncia del dueño fueron y desalojaron. Y por ello también hemos puesto la canción esa de Sueños Rotos, ya que siguen rompiendo y destrozando sueños e ilusiones. Esta es la de Confórmate, ¿eh? Está saliendo. No sale. Escuchado es el último EP que ya habéis tenido oportunidad de escuchar incluso en diferentes programas aquí en la radio, del Corazón del Sapo, que que lo titulaban Que el perro no rompa las flores, y son 5 temas que se han autoproducido en este formato de EP bajo el nombre de Sapos Records. Policía, asesino criminal. Ahora vamos con una de las maquetas nuevas que han llegado por aquí por el programa. Esta es la segunda maqueta que han editado la gente de Agárrate, porque creemos que se han autoproducido ellos mismos. La llaman las cloacas del Estado, la han sacado al precio de 350 pesetas y, como decimos, son Agárrate, un grupo de Aranjuez. Maqueta ha llegado por aquí para Valencia para distribuir, que esto que se autoproducían es porque hay gente también del grupo que está en la distribuidora alternativa de allí, que se llama Berrinche, y son quienes la ha editado, y como decimos, la titulan las cloacas del Estado, y a ver si para el jueves que viene pues os leemos alguna letrita. Aprovechándose de la gente que se muere de hambre. Muertas de hambre. Muertas de hambre. Mano de una barata para enriquecer al primer mundo, así nos va de bien. Y por último de esta maqueta de Agárrate, deciros que el tema que hemos oído era el primero de la cara B, que se llamaba, que era una intro y iba también contra la policía. Brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, br Concentración en las Torres de Serranos en protesta por el asesinato de Alejandro, como decimos, hace un año, y que han acudido por cerca de unas ciento y pico personas, y el acto se ha celebrado bien, sin ningún problema. Ha sido al lado de las Torres de Serranos, y eso, se ha estado ahí, y ha habido gente, y ha habido policía que estaba a un lado, mogollón de secretas por todos los lados. Después han estado también por el Carmen y bueno, ha transcurrido bastante tranquilamente en recuerdo al chaval este que murió el año pasado asesinado. Asesinado, se cree que por un policía municipal del barrio del Carmen, y que no es un caso aislado tampoco, porque se sabe que hay muchas otras palizas o otras actuaciones de esta policía y que están actuando así impunemente, y hay que cortar el rollo. Siguen desde hace mucho tiempo, y con el caso del chaval este hay mogollón de pruebas. Dicen que se suicidó y hay mogollón de pruebas, pues que como mínimo hacen una duda más que razonable, y bueno, sabemos cómo está el caso y sabemos cómo va la policía actuando desde hace mogollón de tiempo, y a este cuerpo represivo le queremos dedicar la siguiente canción. De la fuerza, poder y dinero, todos de la cintura, bienvenidos sean los eternos que brujas acá. Decidones estamos todos los ciudadanos de bien, que nada tememos, porque supimos descubrir el gesto tierno en la mirada de Kimis Putsi. Embargo, no demostraron tanto su patria en Reynosa hace unos años. Tampoco viene mejor tanto por parte de delincores atrincherado, rancho guapo. Que la tumba corrupta de la policía no respeta casi nadie. Aunque también muchos se empeñan en defender sus impecables uniformes. Que la actitud corrupta de la policía no respeta casi nadie. Aunque también muchos se empeñan en defender sus impecables uniformes. Apestan. Apestan. del charlatán, voces del imponente, a su capacidad para mantener el orden en una sociedad consensuada no queda lugar para la rebeldía. Descárgate o advertir el temor de los parlanchín. Tienes con la violencia canalizada más protegidos, sus muchos intereses no duda en alabar lo que quien nada tiene solo puede despreciar. Esto está durando demasiado de denuncia, su existencia el momento ha llegado. Vamos a hacer una y otra vez como el estero de Ice, y lo haría a golpe, a golpe, porque no puedes ver de otro modo la canción contra la represión. Golpe, a golpe, porque no puedes ver de otro modo la canción contra la represión. Contra la represión, contra la represión, de la tortura, bien que Cristo sea los héroes que procura. Y de eso estamos como dos, y las manos de quien no es nada que me pega. Siendo descubrido que esta vez no está mirada, que la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros. Que tú no tengo que niños en este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pao pao. Que es una turba que niños en este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pao pao. La calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros. Thank you. Lo que acaba de sonar es la gente de Active Minds, un EP que nos llegó hace pues un poco de tiempo y que además de Active Minds la acompañaban tres grupos más en este EP, pero es que además a este EP le acompañaba un LP. Este LP también era un recopilatorio donde venían pues un mogollón de bandas que ya os hemos dicho en otros programas. Este recopilatorio lo ha sacado una gente de Francia que se llaman New Wave Records y de los cuales pues os hemos estado poniendo alguna gente estas últimas semanas, y hoy pues le ha tocado el turno a Active Minds, un grupo que os hemos puesto por aquí 1300 veces, ya que tienen algo así como 1400 EPs compartidos y han hecho cosas súper guapas, como sacar un Flexi EP, que es un formato súper extraño de EP, que costaba 75 pelas, con las letras traducidas a 6000 idiomas. Bueno, a menos no, pero en fin, así. Y de Active Minds y de lo que estaba sonando, que era Foreign Legion, pues nos vamos a ir más cerca, nos vamos a ir por aquí, por este estado, en el estado que estamos, que es bastante destroy también, y vamos a ir con algo que nos ha llegado nuevo y que la semana pasada ya os pusimos. Pues esta canción se llamaba Dinero, trataba sobre el mismo y era de una gente de Madrid que se llaman Tripsy. La maqueta se llama Oscuros Sentimientos y lo ha sacado una gente de Getafe que se llaman Sentimientos contra el Poder, que también últimamente pues han editado bastantes cosas. Ya os presentábamos un recopilatorio Ocupa, también el mismo recopilatorio de hoy con el que hemos empezado el programa después del destroy que ha habido al principio y que era el recopilatorio de Ayuda a la Peña de Chiapas. Pues vamos a dejar a la gente de Tripsy, ya que vamos a comentaros más cosas, y con lo que seguimos es con material escrito. Y seguimos con dos fanzines. Lo que pasa es que uno creemos que ya lo presentamos hace algunas semanas, es el Lápices en Lucha, que ya sabéis, pues quien escuche el programa de vez en cuando, algún otro número que hemos presentado por aquí, que es un fanzine, bueno, es un cómic que lo hace una gente de Marbella, ¿son? Fuengirola de por allí abajo. Y este número que os presentábamos era un número que han hecho especial antisexista, que lo sacaron, eso, como decimos, el colectivo Lápices en Lucha. Y a este cómic, Lápices en Lucha, acompañaba una publicación que son publicaciones monotemáticas, y este que las titulan, o la serie esta la titulan Hablando de, y en este número uno hablan del sexismo. En la edición de este fanzine creemos que hay gente que colabora, que son la gente de Idiotización Colectiva, que esta gente sí que creemos que son de Sevilla, que es una distribuidora de allí de Sevilla Alternativa. Y en este monotemático, hablando de sexismo, pues hay una serie de preguntas generales a que está, digamos, dentro de la escena esta del punk hardcore o de la distribución alternativa y tal, y preguntas como, tales como ¿qué entiendes por sexismo? O ¿crees que una persona que se declara antisexista y utilice un lenguaje sexista lo es por utilizarlo o lo utiliza porque es sexista? Preguntas como, ¿consideras sexista la pornografía? ¿Por qué? ¿Piensas que masturbarse mirando un póster de un tío o una tía en bolas o pensando en esta imagen es sexista? Otra pregunta, por ejemplo, es esta de ¿qué entiendes por lenguaje sexista? ¿Qué palabras y o expresiones son para ti sexistas? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene para ti utilizar o no estas palabras y o expresiones? Y bueno, son opiniones de 10 o 15 personas y claro, no vamos a estar aquí ahora leyendo todas las respuestas. Lo único que os lo recomendamos, sale, lo editan al precio de 250 pesetas y creemos que es bastante interesante para pues eso, reflexionar un poco sobre el tema y comerte un poco la pelota. Lo consideramos así interesante y también reflexionar sobre el lenguaje y luego también porque dentro de esta escena o dentro de esta movida o bueno, más o menos dentro de las cosas por la que te mueves o algo así, pues de vez en cuando oyes cosas que no te gustan y vamos a oír una. Me subí a la verja con la polla tiesa y le dije, niña, ¿me la quieres ver? ¡Con mucho gusto! ¡Se la vería! ¡Pero maceta no me dejas ver! Pero macetas, si son mis pelotas, iban de fábrica de cuando yo nací. Las más peludas de todo el poblado, y es que el abono de mi viña es especial. Y con ella yo soy el que mando, y digo no al servicio militar. Y digo no al servicio militar. Que no, que no, que no. Pues que no y que no, no nos gustan oír, pues por ejemplo, este grupo que os hemos puesto, es un grupo que se llama Raza... la verdad es que no me acuerdo muy bien. Arrancando cepas y por ejemplo nos ha llegado al programa y bueno, habéis oído un poco de la canción que tienen, que mezclan la insumisión con pelotas y con mogollón de cosas y bueno, pues lo hemos puesto porque muchas veces eso, no nos damos cuenta y las letras en mogollón de cosas, incluso en esta canción que es bastante súper bestia y lo hemos puesto también por lo exagerado, pues se ve claramente eso, el sexismo que decimos y todo este rollo. Y nada, hemos subido la regla y ha vuelto a aparecer este grupo y no queríamos poner este grupo, queríamos poner otro, que es lo que va a salir ahora. Fire and fire. hablando de estás hablando ahí, ¿no? Claro, de las drogas. Le da un tono a hablar que no está bien, a lo mejor te ha llamado. Recordaros que esto era Day by Day, la gente que ha sonado. También os comentamos que es probable que nos hayamos dejado los micros abiertos. Y es que esta noche, ya se notó desde que empezamos media hora más tarde, ha pasado de todo. También os recordamos que podéis conseguir el monográfico este sobre el sexismo en la distribuidora Soroil, que está en la calle Emborrar número 6, o también en la distribuidora Endógena, que está en la calle Beneficencia número 5. ¿Queréis ocupar? Pero ocupar cuesta. Hostia, el Dani Matulo, el pianista, Dani. Ya, el de ¿cómo en tu baile? ¡Mira! ¿Vas a ir a la fiesta de fin de curso? Hostia, me gustaría ir para bailar, pero es que es una mierda. Siempre igual con el dúo dinámico, Rocío Dúrcal, yo qué sé. Es que siempre es igual, molaría hacer otra cosa, ¿no? Algo diferente. Pues podemos montar una fiesta ahí en la casa esa del río donde tú ibas a bailar. ¿La casa del río? Cinco meses me he tirado allí bailando. Pero al final nos hemos tenido que ir. Donde sí que podríamos ir es a un palacete que habéis ocupado, ¿no? Ahí en un palacete antiguo de Pedro III el Grande en Ruzafa o algo así, ¿no? Sí, pero es que llegó el marqués y empezó a dispararnos perdigones y no nos dio tiempo ni a meter el piano, nada más que estuvimos 5 horas. Entonces el concierto de Tchaikovsky en do bemol que tenéis preparado se fue al garete. Sí, no sé, yo quiero tocar en algún sitio, ¿eh? No sé. Pues vaya rollo cómo están las cosas, ¿no? Y encima hay con el nuevo código penal ese que te dicen que estás usurpación. Enseguida es un usurpa. ¿Usurpa? ¡Hostia! Yo ¿y yo qué es eso? Yo ocupo usurpo. Buenas noches, Madrid. Somos Tarzán. Buenas noches. las reglas del job. Quita, morir, cuatro veces. Con el desmán las demás realizar. Buena, cuando aguantas. Se intenta fumada, respira, vuelta, no pasa fuerza. Con la curra, tú vuelves a morir. Guara, vuelta a mandar. No, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal. Vamos cortando la canción de Spirit, aunque nos ha parecido oír que se presentaban como Tarzán, que es lo que queríamos poner. En fin, esta noche tan destroy, hemos querido poner a Tarzán dentro de este directo en el que tocaron junto a Tarzán, Inadaptad, Sabeas Corpus y Spirit. E incluso nos ha parecido oír que decían: buenas noches Madrid, somos Tarzán, pero creemos que es Spirit. Ese espíritu sin duda. Viruesa, nunca olvidaremos tu lucha social. Nunca olvidaremos tu espíritu revolucionario. Desalojarán nuestras jodidas casas, pero nunca nuestras ideas. Contra el Estado y la derecha, más odio que nunca. Más odio que nunca. Nos habíamos equivocado, ¿no? Como tiene mucha fuerza, y lo que queríamos poneros era esta cinta, que es un directo que se hizo en un centro social en Madrid, en La Guindalera, y con el cual pues se intentan pagar gastos y juicios de movidas de allí, como son el juicio a la peña de Minuesa detenida. ¿Y nos van a comentar algo? No. Quería decir que la canción que hemos escuchado de Spirit creemos que es la de Cop Brutal, que también la hemos puesto. Porque ya no queda nada. hemos puesto antes en mitad del programa en versión disco y que pues nos hemos acordado que tampoco lo hemos dicho a la audiencia. Y menos mal que nos queda la venganza, porque si no... Bueno, nos quedará otro día porque vamos a acabar ya. A ver si la semana que viene os ponemos a Tarzán y así os comentamos algo mejor esta cinta recopilatoria en directo en apoyo a las casas ocupadas. Y vamos a acabar porque hoy va a empezar un programa nuevo en Radio Clara que va a hacerse después de Amantes del Ruido y aunque hayamos empezado hoy bastante tarde, pues no sabemos si se habrá hecho una hora de programa o no, pero bueno, nos vamos a ir. Pues eso, la semana que viene estaremos por aquí otra vez, Amantes del Ruido, a ver si estamos desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y ha sido desde las 12 y un mogollón hasta la 1 y otro mogollón, y nos vamos a ir como siempre. Sí. Pues nada, hasta la semana que viene, y sabéis que siempre acabamos Amantes del Ruido intentando poner una canción bonita o algo así, y hoy nos vamos a ir con algo bonito, pero que no es una canción. De los de la dictadura, un médico de los torturadores. En tres hospitales no le dejaron entrar ni le quisieron atender. Sí, y en el que está siendo atendido ahora, hace un día... Sabe que esto que escucháis es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 a la frecuencia merengada. Y que esto ha sido Amantes del Ruido, uno de los programas punkis, quizás el único que queda por ahí. Hasta la semana que viene. Bueno, la historia que vamos a explicar ahora es una historia que no ocurrió hace mucho tiempo, ni ocurrió en un lugar tan lejano. La historia que vamos a contar ahora es la historia del palacete. Érase un marqués que tenía muchas tierras, feudos y castillos. ¡Todas estas tierras son mías! Y solo mías, y aquí nadie se ríe. Érase un marqués que tenía aterrorizados a todos los campesinos del condado. El marqués hacía vivir a los campesinos al son de sus injustas leyes. Les robaba tres cuartas partes de la cosecha al año y obligaba a todos los jóvenes a alistarse a su ejército. Que curiosamente le llamaba popular. Así vivían todos con miedo a las armas, a los golpes y a los caprichos del marqués. Transcurría la vida en las tierras del marqués, el cual disfrutaba de cuantas mujeres, manjares y palacios se le antojaban. ¡No! ¡No! ¡No quiero! Son órdenes del marqués. Todas las mujeres a sus pies. ¡No! ¡No! El mayor problema de los campesinos era que el marqués lo tenía todo, mientras ellos tenían que vivir a la intemperie o en los establos. Además, el marqués tenía prohibida la risa en sus propiedades, así que la vida era muy dura para los campesinos que trabajaban todo el día. Sin embargo, por las noches, los taciturnos y tristes campesinos del día se transformaban en alegres duendes que cantaban, bailaban y contaban cuentos alrededor de un gran fuego. ¡Fuma, fuma! Los juegos se hacían en un establo abandonado detrás de las montañas de Ruzafa. Un establo donde la gente volvía a soñar con arañas y se olvidaba de las crueles pesadillas que les hacía sufrir el marqués. Todo esto era un secreto que no podía llegar a oídos del marqués. Pero claro, este tenía una buena red de espías que le informaban de todo lo que ocurría. Un día, el marqués se enteró de que la risa había llegado a su condado y, rojo como un tomate, se dirigió a hablar con el obispo de la región. ¿Qué puede hacer? ¡Se están riendo! El obispo, que ya conocía un caso similar en las tierras de la marquesa de Bárbara, supo enseguida lo que había que hacer. ¡La Santa Inquisición! Treinta hogueras fueron encendidas esa misma noche. El pueblo, acostumbrado a los reality show, contemplaba muermado el espectáculo, bajo la única sonrisa del marqués y el obispo de la región. Treinta campesinos acusados de brujas y enemigas del feudo fueron torturados y quemados esa noche. El miedo había arrasado las tierras del marqués y la población huyó despavorida a las montañas. Pero la risa no iba a consentir que la expulsaran de nuevo de las tierras. Esta vez el marqués había ido demasiado lejos. Y los campesinos... Con K. No iban a consentir que siguieran prohibiéndoles los juegos, canciones y reuniones. En las montañas encontraron a la gente que había huido del terrorífico condado de la Bárbara. Pasaron todas juntas noches y días al calor de la hoguera, pensando cómo podrían solucionar su gran problema. Y la risa, no les abandonó un solo instante. Así llegaron a la conclusión de que necesitaban un espacio común y libre, donde las personas pudieran ser ellas mismas, lejos de las prohibiciones y abusos de todos los marqueses del mundo. Un espacio donde poder jugar, hablar, soñar y muchas cosas más. Y sobre todo, donde la risa pudiera vivir sin ningún miedo. El lugar idóneo era un antiguo palacete en ruinas que llevaba mucho tiempo abandonado. Otro de los muchos caprichos del marqués. Los campesinos llevaban tiempo preguntándose por qué ellos no tenían casa y siete abandonadas tenía el marqués. Y nosotras como Pedro por su casa, y nosotras como Pedro por su casa, y nosotras como Pedro por su casa, y nosotras como Pedro por su casa. Tabarapa, tabarabara, un tipriapapap. Si ves un palacete, ocúpalo. Si está vacío, métete ya. Ocúpalo. La ocupación fue una noche de fiesta. La música inundó los campos. El cuento se extendió por las montañas. Los malabares surcaron el cielo. Y las mujeres bailaron tanto como cualquiera. ¡Ásale! Y ya nunca hubo más marqueses. Y la risa se quedó para siempre. Porque la tierra no es de nadie. Y la risa es humana. Pam para pam para pam para pam pam pam para pam para pam para pam para pam para pam para pam. Noticia de última hora. El señor Marqués de Ruzafa y señora Marquesa de Bárbera fallecen en cacería atacados por un oso. Pam para pam para pam. Esa risa. Escolta Radio.